Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muy buenos días, estimados radios escuchas de las radios de la cadena radial Fejer. Como también saludamos a las radios y damos la cordial bienvenida a la cadena radial ECA. Y nos encontramos desde el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, enfrente de la Catedral Metropolitana, donde en unos momentos estará dando inicio el Vía Crucis del Migrante. En esta conducción se encuentra con nosotros doña Gloria Morales, subdirectora de la radio La Voz de Colomba. Bienvenida, doña Gloria, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Simón. Muy buenos días a la audiencia de toda la cadena radial Fejer y también del grupo radial ECA, que en esta mañana estamos realizando la transmisión en directo desde el Parque Central de la Ciudad Capital de Guatemala para llevar a cabo lo que es el Vía Crucis del Migrante. Así es de que tendremos pormenores de esta actividad. Gracias a cada uno de los oyentes que nos están escuchando a través también de la radio en línea, a través de la cadena radial Fejer y el grupo radial ECA, el grupo de las emisoras católicas que se hace presente para dar a conocer también lo que es la vida de un migrante, que no es tan fácil, y nosotros le estaremos llevando pormenores a través de estos dos grupos que hoy nos unimos para llevarles a ustedes este gran acontecimiento que año con año se realiza en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala. Nos ubicamos frente al Palacio Nacional y también frente a la Catedral Metropolitana. Así es de que gracias, Simón, por esta oportunidad, y aquí estamos para llevarles a ustedes este gran acontecimiento. Gracias por su sintonía a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de estos dos grupos radiales que son de nuestra Guatemala, y estamos también llegando a través de la Asociación Latinoamericana de Emisoras de lo que es ALER, también para toda América Latina, Simón, ¿o no es así? Así es, doña Gloria, saludamos a los amigos de las más de 100 emisoras en América Latina y el Caribe afiliadas a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónicas, ALER, que están llevando esta señal por su canal amazónico. Muchas gracias, saludos cordiales, saludamos a todas las emisoras que están presentes en nuestra transmisión, a las emisoras de la cadena radial Fejer. Se encuentra con nosotros Estéreo Gerardi de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, en su frecuencia 107.9 FM en Alta Verapaz. También tenemos a Tezulutlán Estéreo en la frecuencia 103.9 FM en Cobán, Alta Verapaz. Como también Radio La Voz de Colomba en su frecuencia 99.1 de FM de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Balam Estéreo en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango, en la frecuencia 105.1, que también está transmitiendo esta actividad. Saludamos a los compañeros de FM Tierra Radio Chortí en Jocotán, Chiquimula, en su frecuencia 95.9 FM. Gracias también a La Voz de Atitlán en la frecuencia 101.1 en Santiago Atitlán, Sololá. De Sololá nos vamos para el departamento de Petén, al municipio de Poptún, con Radio Utancaj 106.9 FM. También un saludo cordial para la audiencia de Nahual Estéreo, en la frecuencia 93.1 en Nahualá, Sololá. Como también damos la cordial bienvenida a los compañeros radialistas de las emisoras católicas de la Conferencia Episcopal de Guatemala, la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal, como también Radio Estéreo Veritas en su frecuencia 91.5 FM. A la Radio Católica del Sur en la frecuencia 97.1 FM. Damos la cordial bienvenida a la Radio La Voz de la Esperanza en su frecuencia 91.3 FM. También tenemos la participación de Radio Pax con la frecuencia 91.9 FM. Tenemos la presencia también de la radio, la voz del señor de Esquipulas, 91.5 FM. También el saludo cordial para los amigos radioescuchas de Radio Luz y Esperanza en la frecuencia 90.7. Está presente Radio La Voz de la Buena Nueva en su frecuencia 91.9 FM. También gracias y el saludo para los amigos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Santa Cruz 87.7. A Radio Creativa en Huehuetenango en su frecuencia 98.1. A los de Radio Sololá en la frecuencia 88.7 FM. Radio Quiché en su frecuencia 90.7 FM. Gracias también a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Nueva Fraternidad en la ciudad de Quetzaltenango, 99.1. Caule Cule Mazanil Majes Lanan con ella Beniet Jumbia Canetila Yul Mazanil en radios y et cadena radial Eka Capasó Ashka y et cadena radial Fejer Chacawil Cul Jantag Mazanil Anima Marcel Capasó Lanan con ella Beni Ashka Bay señal y et Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónicas Aler Kaiton Capastusinchi un Hapno Gojule Yatu y et un Cualtila Gion Apno Jantag Mazanil Mulna Gilo Causo Ojiba y estos vía crucis y este justa que ojana migrante chitos va uno ya cono caíton tú hay un et y estos jetun cual tilac apasincho ni acompañar y en un transmisión tilac que Gloria Morales subdirectora y en radio La Voz de Colombia va cono Colombia Costa Cuca Quetzaltenango. Agradecemos su sintonía a la transmisión que estamos realizando desde la Plaza de la Constitución, donde se están ya preparando los compañeros de las diferentes organizaciones que están presentes en esta oportunidad para llevar a cabo el Via Crucis del Migrante. Doña Gloria, ¿qué podría comentar sobre este evento que estamos llevando a cabo? Bueno, realmente pues para mí es la primera ocasión en que la cadena radial Fejer y también pues la oportunidad que le debo a Padre Aparicio Vicente Ismay, director de Radio La Voz de Colombia, de poder estar acá en este gran acontecimiento que, bueno, preparan los estudiantes. Vemos a muchas señoritas jóvenes de centros educativos y también a la Pastoral de Movilidad Humana, quien organiza esto año con año. Así es que, por lo tanto, pues para mí es muy importante dar a conocer también lo que es la vida de un migrante, el que él se traslade de su país por muchas razones. También hay factores que obligan a estos amigos nuestros, a nuestros hermanos, a irse a otros países. Por ejemplo, se denomina migrante a un individuo que se desplaza de un país a otro, situación que conlleva un cambio de costumbres y un proceso de readaptación a nuevas circunstancias. El concepto de migrante también puede aplicarse al miembro de una especie en familia y con respecto a esas realidades humanas. La ciencia también que se encarga de ese estudio se denomina monografía, en el segundo caso, es decir, el respecto de un comportamiento de la persona. Así de que esta actividad ya varios años que se realiza en el Parque Central de la ciudad capital de Guatemala, y la cadena radial Fejer hace presencia con todas sus emisoras aliadas, afiliadas, y también mencionábamos a través de Aler, llegamos a muchas emisoras en el continente realmente para poderles trasladar a ustedes esta preparación que año con año se lleva a cabo de parte de lo que es, bueno, la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia. La Iglesia se hace presente también con ese hermano que sufre, con ese hermano que va y, bueno, sin realmente saber si va a llegar, si va a regresar. Entonces son realmente las realidades que nos presentan las circunstancias de un migrante. Bueno, deja a su familia, deja también en su país para deber de trasladarse a ese sueño americano que, bueno, realmente le lleva con mucha inspiración, con mucha, bueno, manera deseosa de poder llegar y ganarse el pan para toda su familia. Así es de que ya escuchamos también ahí los diferentes sonidos, vemos a jóvenes que integran un grupo, ahí también estar llevando a cabo uno de los cantos muy conocidos en nuestra iglesia. Bueno, y también se tendrá una conferencia. Monseñor Oscar Julio Bian ya se hacía presente hace unos momentos, y bueno, muchas personas están acá presentes observando cada una de las estaciones. Entonces el Via Crucis del Migrante también se enfoca desde las 14 estaciones que nos enseña la Biblia desde muchos años, desde lo que ha sido realmente la vida de Jesús. Vamos a dejarles con nuestro compañero Simón Antonio con más de esta actividad. Muchas gracias, doña Gloria. También estamos viendo ya aquí la presencia del monseñor Julio Oscar Bian Morales. El monseñor Julio Oscar Bian Morales, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEQER. Son 21 años de trabajo que está realizándose a cabo el Via Crucis en Guatemala. ¿Qué representa esto para la Conferencia Episcopal? Bueno, representa que es un hecho importante también para nuestra vida, porque tenemos que concientizar a todas las personas, y creo que es una forma de hacerlo, más aún ahora por medio de la comunicación social. Y esto creo yo que debe de ayudarnos a todos a tener esa conciencia para poder ayudar más y mejor a nuestros migrantes. Pero no nos olvidemos que migrantes no son solo los que salen del país y se van a otro país, sino todas aquellas personas que dentro de Guatemala también emigran para tener una mejor vida. Y todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que así puedan las familias mejorar, para que las familias puedan tener un sustento y puedan quedarse en Guatemala. El lema de la Iglesia Católica de este 2015, la Jornada Mundial de las Migraciones, es una iglesia sin fronteras, madre de todos. ¿Cómo podemos explicar esta frase a los radioescuchas? Bueno, recordemos que todos somos migrantes en este mundo. Jesucristo es el primer migrante, es el enviado por el Padre a esta tierra para redimirnos y llevarnos al cielo, a la tierra prometida. Siendo todos migrantes, tenemos que caminar juntos, y eso significa ayudándonos los unos a los otros para llegar a la tierra prometida. Ayudarnos en este mundo a tener una vida digna, una vida que nos ayude a adquirir esa patria celestial que tanto estamos deseando. Monseñor, ¿cuál es el llamado a las autoridades ante esta migración que cada vez es mayor? La migración debe terminar, pero tenemos que tener las circunstancias aquí en nuestra Guatemala. O sea, mejorar profundamente, no solamente con cositas que son como paliativas, sino, por ejemplo, mejorar la educación. Sin la educación no vamos a salir de nuestro subdesarrollo. La educación, luego la vivienda, el trabajo, la salud, todo esto tiene que ir cambiando en nuestra Guatemala, y todos tienen que ir gozando cabalmente de todos estos estas circunstancias y estos medios para poder tener una vida tranquila y que sepan formar una familia y educarla como es debido y como necesitamos tenerla hoy en nuestra Guatemala. Monseñor, ¿cuáles han sido las causas para que estas condiciones no se den en el país? Bueno, a veces nuestros malos gobiernos, que no se fijan en aquellas cosas que tienen y que son más importantes. Nos quedamos solamente en los cosméticos y no vamos a lo profundo, a los cambios de estructura que hay que tener en nuestra Guatemala. Si la democracia que tenemos actualmente no funciona, tenemos que buscar otro método, tenemos que buscar otra forma de gobierno para poder sacar a todas las personas de este subdesarrollo en el cual nos encontramos. Pero sobre todo, empezar con la educación. Si no apostamos por una buena educación en todos los lugares, no solo en la capital, nunca vamos a salir del subdesarrollo en el cual nos encontramos. ¿Cuál es su mensaje hacia toda la juventud ante un año ya que se avizora electoralmente y en el cual aspiran muchos a llegar a ese poder o a esa oportunidad de gobernar ese país? La juventud tiene tantas fuerzas, tiene sangre nueva. Entonces, ellos son los que pueden cambiar nuestra Guatemala, pero cambiando de mentalidad, no creciendo con la misma mentalidad que tenemos actualmente. ya los que pasamos de los 30 años pensamos de una forma distinta a la que hoy nos está pidiendo nuestra Guatemala y nuestro desarrollo. Pero que sean propositivos, que sean hombres de trabajo, que no se queden solamente lamentando, como muchas veces lo hacemos nosotros en nuestra Guatemala, y no hacemos nada por los demás. Jóvenes, sean ustedes los primeros en cambiar nuestra Guatemala, pero cambiando ustedes primero. Su mentalidad, su fuerza, el entregarse para hacer el bien a los demás, el ayudarnos a todos como migrantes en este mundo. Monseñor, ya para terminar esta entrevista, año 2015, año electoral, ¿cuál es el mensaje para los partidos políticos del enfoque que debe abordar la migración en su agenda de gobierno? Que la propaganda política sea de altura, o sea que no nos limitemos, como ha sido otros años, solo a criticar a los demás partidos y a echarlos para abajo, sino que sea una campaña propositiva para el bien de Guatemala. Todos tenemos que tener ese bien a Guatemala, no pensar solo en nuestro partido o en nuestro bien personal. Pensemos en Guatemala, pensemos en todos los habitantes de esta hermosa nación. Buen señor Julio Oscar Vian Morales, de la Conferencia Episcopal de Guatemala, gracias por haber estado aquí con nosotros en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Ya estamos viendo varias pruebas de micrófonos, entonces en unos momentos se estará dando inicio a la conferencia de prensa que está planificado, y las diferentes entidades pues también ya se están haciendo acto de presencia para formar la mesa principal. Podemos mencionar antes de la conferencia de prensa que está presente el seminario Scalabrini el día de hoy, también el Consejo Ecuménico. Se encuentra de igual manera la Escuela Demostrativa del Futuro, que está acompañando este Via Crucis, como también la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. Está también la Resistencia, la Puya, una nueva organización que se hace presente por primera vez aquí en la celebración del Via Crucis del Migrante durante sus 21 años, como también se hace presente el Colegio Monte Carmelo, la Casa San Benito, está presente los Romeritos, está el Colegio Santa Teresita, Mujeres Cristianas, está la Conferencia de Iglesias Evangélicas y Mujer Estoy Contigo. Entonces estas son las organizaciones que van a estar presentes, y en cada una de ellas pues también aglomeran otras organizaciones. Tanto en la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala está también presente el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política INGEP de la Universidad Rafael Landívar, está también la Defensoría de la Población Desarraigada y migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces ya están presentes, estamos viendo ya las diferentes entidades ya presentes en la mesa principal, aquí donde se va a llevar a cabo en este momento la conferencia de prensa. Saludamos a los amigos de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que nos están escuchando por medio de las más de 100 emisoras en América Latina, como también en el Caribe. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en la ciudad de Guatemala, en los 50 años de servicio a la comunicación comunitaria, a la comunicación popular, desde la evangelización y la alfabetización. Gracias por estar con nosotros. Ya en unos momentos se estará dando inicio a la conferencia de prensa. Ya vemos en la mesa principal al padre Juan Luis Carvajal, director de la Casa del Migrante de la ciudad de Guatemala, al monseñor Oscar Julio Vian Morales, que hace un momento estuvo con nosotros aquí en la mesa principal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas en el Parque Central de Guatemala. Entonces ya en estos momentos se estarán dando ya inicio de la conferencia de prensa. Doña Gloria Morales, le escucho. Gracias, Simón Antonio. Bueno, el saludo para todos los oyentes de la cadena radial FEJER y también del grupo radial ECA, que en esta mañana nos encontramos transmitiendo en directo desde el Parque Central de la ciudad capital de Guatemala. Así es de que en unos instantes inicia ya la actividad con las percepciones de cada uno de los que integran esta mesa principal. Acá están pues las autoridades de la iglesia, el que representa también a la, lo que es, bueno, el... lo de la pastoral de movilidad humana que enfoca la vida de un migrante. Así es de que escucharemos a cada uno de ellos en esta mañana. Todo esto está programado de acá desde el Parque Central y bueno, pues lleva realmente el tiempo de preparación para trasladarles a ustedes todos los pormenores de lo que es el Via Crucis del Migrante, 14 estaciones que ya le habíamos mencionado a usted con un título pues enfocado hacia el migrante, de lo que es su vida, lo que realmente, bueno, le lleva en ese ir y a una vez después regresar. Vamos a hacer el cambio correspondiente para llevarles esta transmisión. Vamos a seguir adelante con ustedes a través de la cadena radial FEJER y también de el grupo radial, bueno, de las emisoras católicas ECA. Así de que vamos a agradecerle a Juan Pablo, también a nuestro compañero Javier, que en esta mañana están acá también con lo que es el montaje de parte de la cadena radial FEJER, a Simón Antonio, y también a los compañeros allá en lo que es también las oficinas de la Federación Guatemalteca Escuelas Radiofónicas. Bienvenidos todos a celebrar este Via Crucis, es decir, a concienciar de ese Via Crucis de todos los migrantes, pero no solamente de los migrantes que salen de nuestro país y se van a otro país, sino también todos nosotros que somos migrantes en este mundo y de todas las personas que muchas veces saliendo de sus pueblos, de sus aldeas, se vienen para la ciudad de Guatemala y creen encontrar aquí el paraíso y se encuentran con otra realidad. Todos somos migrantes, por lo tanto, ayudémonos los unos a los otros. ¿Cuántos migrantes se encuentran en Ciudad de Guatemala y no encuentran trabajo? Guatemaltecos mismos no encuentran trabajo, no encuentran salud, no encuentran escuela, no encuentran vivienda. Es tremendo ver los barrancos cerca de nuestra Guatemala, aquellas colonias donde hay hacinamiento de tantas personas, migrantes dentro de nuestro país. Hermanos y hermanas, que este Via Crucis nos sirva para concientizarnos y ayudarnos los unos a los otros. No pensemos solamente en las personas que salen de nuestro país, que se van sobre todo para los Estados Unidos. Como me decía una persona hoy, ya Estados Unidos no es el paraíso de antes. Y sobre todo los vejámenes que se encuentran en ese camino hasta llegar a la supuesta tierra prometida. Hermanos, que este Via Crucis que vamos a empezar sea realmente de concientización para nosotros y para todos aquellos que están con nosotros por medio de la comunicación social de nuestro día. Así que ánimo para ustedes y adelante. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, monseñor. En este momento vamos a empezar con la conferencia de prensa y vamos a dejar en el uso de la palabra al padre Juan Luis Carvajal, director de la Casa del Migrante en la Ciudad de Guatemala. Mensaje para Via Crucis del Migrante 2015. Iglesia sin fronteras, madre de todos. La sección Pastoral de Movilidad Humana de la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala, nos hemos convocado en este lugar, motivados y unidos por el mismo deseo de promover la dignidad, el respeto, la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes. Por eso, a todas las personas de buena voluntad, a la opinión pública nacional e internacional, manifestamos en una época de tan extensas migraciones a nivel global, las causas siguen siendo tan comunes y preocupantes en cada región. Ante el ideal de que las personas puedan migrar de manera planificada, documentada y segura, nos encontramos en una realidad de desplazamientos forzados a causa de desastres naturales, la miseria, la corrupción, la violencia en todas sus facetas. Las políticas económicas globales y regionales también siguen dejando abandono y exclusión a millones de personas en el mundo. La ausencia de oportunidades para lograr una vida digna crea también hostiles para el fortalecimiento de la vida familiar y social. Ante esta cruda realidad, la decisión de emigrar y dejar atrás la propia patria se vuelve un mecanismo de escape y sobrevivencia. En su mayoría, los migrantes van en búsqueda de su patria, es incapaz de garantizar, como es el trabajo, la salud, la educación, el derecho de vivir bien. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido y informativo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café en su emisión especial de fin de semana. Tenemos el resumen de las noticias más importantes de la semana que termina. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Varias actividades prepara la Casa de la Cultura para celebrar los 71 años de vida institucional. Los perros callejeros, la Escuela de Danza Futuro Sí, entre otros grupos, se adhieren a los festejos de la institución. El Fondo de Cultura Económica de México ya se encuentra con una sede en la ciudad de Quito. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café, en resumen de fin de semana. En resumen, Identidad a la Hora del Café. El libro Cronistas de las Fiestas Populares del escritor Luis Vaca, que recoge una serie de episodios de las fiestas más tradicionales del Ecuador, se presentará el viernes 31 de julio. Más detalles con Patricia Robalino.